¿Qué es eso que se oye? ¿Dónde está la vaca? No, no, acá no hay ninguna vaca. Madre mía. No, no hay ninguna vaca. ¿No? No. Godofredo, ¿hay alguna vaca acá? No, me dice que no. ¿Te acuerdas que, bueno, la semana pasada la vaca estaba prófuga de la justicia? Sí, que la había liado. La había liado en algo de fútbol, era, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y como estaba prófuga de la justicia, no sabemos su paradero. Al momento actual, nadie sabe dónde está. Eso que parece un mugido, en realidad, es, no sé qué es Godofredo que está haciendo ahí. Y pero nada, y esa caja de madera que ves ahí, sí, no tiene nada que ver con esto. Vale. No tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿eh? Vale. Así que cualquier cosa, no escuchamos nada, no sabemos nada. Y si viene la policía, nadie sabe nada, claro, ¿no? Claro. Bueno, así. Godofredo me dice que estamos listos para comenzar la transmisión. Bien. Así que me parece que vamos a tener que ir para ahí, ¿no? Vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Hoy mucho mejor que la semana pasada, inclusive. Sí, con energía, ¿eh? Con energía. Estamos ya un poco, digamos, 90% libres de peste. Sí, sí, ¿sí? Por ahí, sí. Bueno, Godofredo intacto, ¿eh? No ya tiene ningún problema. No sé cómo lo hace. Y después no sé quién más, porque hasta ahora... No hay nadie más. No, no, nadie escucha más. Nada, no hay nadie más que esté con peste ni nada de eso, ¿verdad? Eso. Muy bien, no dejaremos pasar un instante más antes de continuar este afamado programa sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de tira de aspirinas, la señora Elena García. Y yo tengo que presentar al que hace posible todo esto, al que está a los mandos, Godofredo. Godofredo, nuestro operador técnico que logra que este programa salga por Buenos Aires, por toda América Latina, por toda Europa y quizás algún que otro continente. Aunque no tengo reseñas de otro continente que nos escuchen. Más que nada por el tema del idioma. Bueno, dales tiempo. Y a mi lado tengo al señor Catriel Fernández, que ha recuperado su disfraz de pato. Mi disfraz de pato, he logrado comprarle 3 plumas más. Bien. Así que mi barba tiene 3 pelos, mi disfraz tiene 3 plumas. Hoy llegamos ahí. Muy bien. A ver, Elena, ¿ha habido alguna persona que ha intentado sobornarnos para que hagamos algún tipo de promoción totalmente encubierta en este programa? No, esta semana no. Está la ¿no? gente muy tacaña. ¿Qué? Justo sí, que tenía que comprar un par de plumas más. Ya, pero nada, están ahorrando para las vacaciones, nada. Sí, se viene difícil. Estamos, claro, lo que pasa en Buenos Aires no lo entienden, porque decir vacaciones... estamos al revés. Estamos al revés. Ahora lo sumo, vienen las vacaciones de invierno, dentro de poco. Pero no, claro, es algo que solo el colegio, porque casi nadie se toma vacaciones, menos, bueno, en esta época, o tanto particular de Argentina, en donde casi nadie se puede tomar vacaciones. Ya. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas, entonces vamos a ir directamente, estimada Elena, a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Ay. Hoy sí vamos a... va a ser algo un poco depresivo, pero vale, no depresivo como para que nos vayamos llorando como en otros programas en donde le pido disculpas que me he largado a llorar en su regazo, pero vamos, es una experiencia fallida. Hablaremos hoy de un explorador irlandés llamado Ernest Shackleton. Bien. Que tal vez nos suene de algún lugar. Sí. En este programa todavía no apareció. Pero bueno, fue un hombre que a lo largo de su vida hizo un gran número de expediciones y, a ver, quería descubrir los misterios que se escondían en territorios tan lejanos para un irlandés como la Antártida. Uh-huh. Como la Antártida. Bueno, a pesar de varias expediciones que llevó a cabo, lo que quedó de él, digamos, en la memoria es que era un tipo carismático. Era un buen jefe, un buen líder. pero no siempre tuvo la capacidad para hacer frente a todos los contratiempos. Pasó varias cosas complicadas, que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos, bueno, primero lejos del bullicio de las exploraciones, ¿no? La vida de Ernest Shackleton estuvo rodeada por la sombra, esto lo dice el biógrafo, de la inquietud y de la insatisfacción. Lo cual en su vida, bueno, ya vamos a ver, en parte se le cumplió. Como decimos aquí a veces, la vida apesta, seguimos envejeciendo, finalmente moriremos, somos totalmente pesimistas. Shackleton, si era pesimista, la verdad que tenía algo de razón. Porque a lo largo de su vida fracasó en todos los negocios que emprendió, en todos. Murió totalmente endeudado. Tras su fallecimiento, bueno, su fama se fue un poco desvaneciendo, un poco por un eterno adversario que tuvo, que era Robert Scott, que ya hablaremos de él. Otro explorador. Y su figura un poco la, digamos, la volvieron a tener en cuenta en el siglo XX, cuando un tal Sir Raymond Priestley, que era uno de los primeros exploradores antárticos también, sí, en uno de sus discursos en la Asociación Británica de Ciencias, dijo la siguiente frase, que la voy a leer textualmente con voz del señor Priestley. Scott por método científico, Amundsen por la velocidad y la eficiencia, pero cuando ocurre un desastre y toda esperanza se ha ido, arrodíllate y reza por Shackleton. Lo cual me gusta para empezar la charla, esta reseña sobre Shackleton. Bueno, Shackleton había nacido allá por 1874, un 15 de febrero, en la localidad irlandesa de Kilkea, bajo el nombre de Sir Ernest Henry Shackleton. Bueno, tuvo claro desde un principio que lo de seguir los pasos de su padre no iba a ir con él, porque el padre tenía planes para él. Pero bueno, su destino parecía escrito. Vivir plácidamente en Londres, donde se educó. Su familia, bueno, se fue ahí por razones laborales y se tendría que dedicar a la medicina como su padre, ¿no? Su padre lo trató de convencer, pero el joven Shackleton tenía otros planes. Él quería ser explorador. ¡Qué guapo! Miren. Es una época preciosa y hay está muy bien, serie claro, de personas que exploran el frío. O joven niño, ¿qué quieres de ser cuando seas grande? Explorador. Claro. Mire qué linda respuesta. Sí. Muy bien. Bueno, a los 16 años ingresó en el Servicio Marítimo Mercantil para convertirse una década después en marino principal de la Royal Naval Reserve. Lo cual, bueno, ahí empezó a familiarizarse con el tema de los viajes. Shackleton participó como tercer oficial en su primera expedición antártica británica, que fue entre los años 1901 y 1904. Fue conocida como la misión Discovery en honor al barco en el que iban para emprender esta aventura. Al mando se encontraba un teniente de torpedos de la Royal Navy, recientemente ascendido a comandante, llamado, suenen tambores, Robert Scott. Scott. Bueno, junto a ellos también iba un señor con cierta relevancia en las ciencias, físico, Edward Wilson, de quien, no sé si alguna vez lo nombramos en una charla aquí. Bueno, la expedición no fue un camino de rosas, porque había un problema de falta de experiencia en la tripulación. Se unió la totalmente ineptitud de destrezas en el manejo de los trineos tirados por perros. Ah. Bueno, se imagina, en la Antártida, sí, perros, y nadie sabía cómo se manejaba un trineo. Desastre. Bueno, luego tomas de decisiones poco acertadas y lo más importante, las continuas disputas entre Scott y Shackleton. Uno decía, vamos por acá, y el otro decía, no, vamos por ahí. Uno decía, hay que cazar una foca para comer. Otro decía, no, matemos un perro. Bueno, se llevaban mal, terminaban volando sillas. Bueno, no sé si tenían sillas. Tal vez esto sea una exageración mía. Al final, la expedición terminó a 857 kilómetros de distancia del Polo Sur. Muy bien, regresaron a Inglaterra. Pero a pesar del fracaso, Shackleton decidió preparar un nuevo viaje a el continente helado. 3 años después, en 1907, lideró la Expedición Antártica Imperial Británica, mire qué nombre, a bordo del buque Nimrod. A su llegada a la isla de Ross, que está por ahí, por la Antártida, los miembros de la expedición ascendieron al volcán Erebus, que es uno de los volcanes más altos que hay en las islas que están por esa zona, y determinaron la posición del polo sur magnético. Uh-huh. Con una brújula dijeron, bueno, más o menos vamos a tener que viajar para esta dirección. Ok, durante el viaje los expedicionarios recorrieron un paso a través del glacial Beardmore, cruzaron la cordillera Transantártica, que es un recorrido totalmente extenuante, imagínense, en 30 kilómetros tenemos que subir 1200 metros, bajar 1300, subir 1500, y una cosa de locos, todo totalmente extenuante. Con todo esto, Shackleton tampoco logró alcanzar su objetivo final y quedó nada más que a 180 kilómetros del Polo Sur. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay, no más! ¡Ay! Bueno, a pesar de esto, regresó a Londres y fue recibido con todos los honores, porque era el que más había llegado más cerca del Polo Sur. Incluso el entonces rey Eduardo VII lo ascendió a comandante de la Real Orden Victoriana. ¡Ah, muy bien! Bueno, pero Shackleton no podía con él y organizó una nueva expedición. Pero para organizar esta nueva expedición, ¿cómo comenzó? Comenzó con un anuncio en el diario Times de Londres, que decía, y esto lo voy a leer textual y con voz de Shackleton: se necesitan hombres para un viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. Mire qué lindo, a mí me gustaría. Había escuchado este anuncio, es brutal. Me encantaría leer un anuncio así en el comercio aquí en Asturias. Imagínese, sí. Yo me anoto, ¿eh? Bueno, yo también. Bueno, con este, digamos, vamos a decir, llamativo anuncio, Shackleton pretendía reclutar a la tripulación adecuada para esta peligrosa expedición, ¿no? Para alcanzar definitivamente el Polo Sur, vamos. En contra de lo que se podía esperar, al anuncio respondieron más de 5.000 personas. Entre aventureros, marineros, médicos, exploradores, y a pesar de que la publicidad dejaba bien en claro que solo se aceptaban hombres, también se presentaron mujeres. En ese momento dijeron, sí, yo también. No las tuvieron en cuenta. Muy bien, haciendo gala de sus dotes de persuasión, también Shackleton empezó a buscar fondos y encontró algunos inversores, pudo financiar la expedición gracias a algunas donaciones privadas y algunas del gobierno británico, ya que lo habían reconocido. Vea, oiga, don Rey, ya que me reconoce, ¿por qué no me da un par de libras para pagar aunque sea las velas del barco? ¿Vio? Porque esto es una... Lo dijo así, con acento argentino. Lo dijo con acento argentino, incluso. Shackleton había tenido la precaución de aprender castellano argentino. Muy bien. Bueno, finalmente pudo contratar a toda la tripulación. Eran 27 hombres en total, pero según la crónica, se añadió a último momento un polizón. Hubo uno que subió al barco sin estar autorizado, pero que fue igual. Bueno, Shackleton tenía que encontrar barcos capaces de una empresa como esta, ¿no? Que era algo complicado. Bueno, estuvo buscando ahí y encontró un navío que podía navegar tanto a vela como a vapor, llamado Endurance. Endurance. Atención con este nombre porque tiene una historia interesante el barco este. Lo adquirió en unos astilleros noruegos que lo tenían ahí, que lo estaban reparando. Después se encontró un ballenero llamado Aurora en unos astilleros escoceses. ¿No? Bueno, ok, listo. El objetivo del viaje de Shackleton entonces era llegar a la bahía de Basel, junto al mar de Weddell, que esto estamos hablando de la actual Antártida Argentina, más o menos, para que... De ahí poner rumbo al Polo Sur, alcanzar la isla de Ross, y en el otro extremo de la Antártida hacer camino a pie. Más o menos a finales de agosto de 1914, el Endurance partió de Londres al mando del capitán Frank Worsley, que fue rumbo a la Argentina. Por eso hablaba en argentino este hombre, tenía más o menos. Bueno, en Argentina se les uniría a Shackleton, que había quedado en Londres tratando de recaudar más dinero para la expedición. El 5 de diciembre, los expedicionarios partieron a la estación ballenera de... Y aquí voy a ver cómo lo puedo decir. Grytviken, que es conocida como la isla San Pedro o Georgias del Sur, que son las islas con las que Argentina estuvo en 1982 en guerra. Aparte de las Malvinas, en la disputa estaban las Georgias del Sur, las Sandwiches del Sur, varias islas por ahí. Bueno, esta particularmente, las Georgias, tenían una estación ballenera que explotaban justamente la caza de ballenas, que en ese momento era económicamente muy importante. Muy bien, llegan ahí y luego parten con destino a la Antártida con unas, el cronista dice, con unas previsiones meteorológicas muy adversas. Yo dudo de esto porque en esa época no había predicciones meteorológicas. Eso te iba a decir yo, mirar sobre todo, el cielo y decir, mira lo que viene. Claro, no había satélites. Más, claro. A mí la verdad que me da un poco de duda. Muy bien, tras varios meses de travesía, el 19 de agosto de 1915, agosto, pleno invierno austral, sí, el hielo se empezó a cerrar en la zona del Mar de Weddell, alrededor del Endurance. El agua cuando se congela hace hielo, todos lo sabemos, y cuando el hielo rodea un barco empieza a ejercer una cierta presión. Sí. Muy bien. Casi un mes más tarde, el 24 de octubre, Shackleton ordenó abandonar el barco al grito de ¡se está hundiendo! Todos a fugarse. Muy bien. A toda prisa recuperaron las pocas provisiones que pudieron rescatar, hicieron un campamento improvisado construido en el hielo, estaban todos consternados, imagínense, incluso tuvieron que sacrificar a los perros para alimentarse. Muy bien, el 21 de noviembre de 1915 el Endurance no soportó más la presión del hielo y se hundió irremediablemente en las heladas aguas. Esto es un comentario aparte, hace no mucho, no sé si unos 20 años atrás, un submarino no tripulado estuvo navegando aguas antárticas y logró tomar una foto del Endurance en donde se ve el nombre con la madera tallada, que está intacto, porque claro, con esa temperatura sí, la madera se conserva perfectamente. Así que ahí está el Endurance todavía en las aguas antárticas dando testimonio de su paso. Muy bien, con las pocas pertenencias que rescataron del barco, la subieron a unos trineos, Shackleton y sus miembros de la tripulación recorrieron la superficie completamente helada del Mar de Weddell rumbo a la isla Paulet, que se encontraba a unos 400 kilómetros de distancia de donde ellos estaban. El tema es que la pesada marcha había que ir pasando partes de hielo, partes de agua helada, había partes de nieve, a veces caminando, a veces en bote, a veces las corrientes marinas los llevaban para 200 kilómetros más allá. Un viaje, una porquería, se imagina. En ese momento, que estaban todos muy desesperados, el jefe, nombre por el cual lo conocían a Shackleton, sacó a relucir sus dotes de liderazgo y tomó una decisión. Dijo, bueno, a ver, vamos a variar el rumbo, vamos a ir a la isla Elefante, en el archipiélago de la Shetland del Sur, que son otras islas que también están en disputa entre Argentina e Inglaterra. El tema es que era un lugar inhóspito, apartado, y había cero chances de que un barco pasara por ahí a rescatarlos. No había forma, o sea, más que una suerte, algún barco que se perdiera. Entonces, bueno, vamos a hacer base acá, y decidido a navegar mar abierto, lo único que tenía cerca eran las estaciones balleneras en las islas Georgias del Sur. Shackleton eligió a 5 acompañantes para esta peligrosa travesía: Frank Worsley, que era el capitán del Endurance, que se encargaría de la navegación; Tom Crean, que había rogado ir, según dice la crónica; 2 marineros, John Vincent y Timothy McCarthy; y finalmente el carpintero Harry McNish, que con ese nombre se me hace un poco escocés, ¿no? Sí, muy bien. Armaron con lo que tenían a mano una chalupa. ¿Qué es una chalupa? Para darnos cuenta, es un bote un poco más grande que tiene 2 mástiles para velas, pero no deja de ser un botecito. La bautizaron como James Caird, en honor al patrocinador principal, al que puso el dinero para la expedición. Los 6 hombres se lanzaron a las aguas antárticas para hacer una travesía que duraría 1.280 kilómetros en un botecito. En el camino, por supuesto, la única comida posible era alguna foca, algún pingüino, pescados. Estaban en el medio de la nada, con el riesgo de los icebergs que le podían hundir la chalupa en 0 coma. Muy bien, más de 15 días de tortuosa navegación, dice la crónica. El 8 de mayo los hombres avistaron la isla San Pedro, la de las Georgias del Sur, pero los vientos huracanados que había impidieron que pudieran desembarcar hasta el día siguiente. Tras 497 días sin pisar tierra firme, finalmente pudieron descansar unos días en un borde de la isla. Pero bien, había que llegar hasta la estación ballenera. Bueno, Shackleton dijo, vamos a cruzar la isla por tierra. Ok, ¿cómo hacemos? Partió con Worsley y Crean, mientras a los otros dos los dejó cuidando la chalupa y el pequeño campamento que hicieron, y tuvieron que realizar una travesía de 35 kilómetros cruzando montañas de más de 1200 metros de altura, al punto que tuvieron que las botas que usaban ponerle tornillos para poder pisar sobre el hielo y no desbarrancarse. Estamos hablando de 35 kilómetros, pero estamos hablando de una ascensión de 1200 metros. Muy bien. El 20 de mayo, 36 horas más tarde, después de 36 horas de marcha, arribaron a la bahía Stornes, que es la costa norte de la Georgia del Sur, y el 30 de agosto, después de un épico viaje, Shackleton regresaba a la isla Elefante a buscar a sus hombres a bordo de un remolcador chileno que de casualidad estaba ahí y les pidió ayuda. Le dijo, mire, naufragamos, están los hombres ahí, tengo que ir a buscarlos. Bueno, ok, fueron ahí, logró recoger a toda la tripulación y volver a Inglaterra sanos y salvos. Todos regresaron con vida. Muy bien, tras esta epopeya, la del Endurance, Shackleton fue recibido directamente como un héroe. Fue así. Y fue requerido para dar conferencias por su aventura en todo el país, iba y contaba lo que había pasado. Lo reconocían como un valiente y osado explorador, pero al final Shackleton se cansó un poco de las conferencias, se cansó de la vida tranquila, no podía con él mismo y empezó, adivine usted qué. ¿A montar otra expedición? A organizar otra expedición, por supuesto. Bueno, empezó a ver, bueno, vamos a hacer otra expedición. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a partir hacia el mar de Beaufort, que es una región directamente inexplorada en ese momento. Muy bien, consiguió un amigo, un tal John Killer Rowett, un compañero de escuela antiguo, que adquirió un buque noruego llamado Foca 1. Así se llamaba, mire qué lindo nombre, Foca 1. Bueno, al que rebautizó como Quest, para darle un nombre un poco más serio, porque imagínese, ¿qué tal? Vengo en el Foca 1. Déjese de joder, hombre, hábleme en serio. Bueno, no se conoce muy bien el exacto itinerario que hizo Shackleton en esta última expedición, porque no, los registros quedaron un poco perdidos. Sí se sabe que circunnavegó el continente antártico, investigó algunas islas subantárticas desconocidas hasta ese entonces, como la isla de Tuanaki, que digamos, estuvieron cerca del archipiélago de las Islas Cook, que también está más o menos por ahí. Es todo, estamos hablando de pequeñas islitas perdidas ahí cerca de la Antártida. Muy bien, el 5 de enero de 1922, Shackleton empezó a encontrarse mal. Se empezó a quejar de algunos dolores de espalda y otras molestias. El médico de a bordo se llamaba Alexander Macklin, que le dijo al capitán que debería tratar de llevar una vida más normal. A ver, capitán. A lo que Shackleton le dijo, siempre me estás pidiendo que renuncie a cosas. ¿A qué debería renunciar? Y el médico le dijo, principalmente al alcohol, jefe. Ah, bueno. Porque bueno, tenía sus aficiones Shackleton. Instantes después de esta conversación, Shackleton sufrió un infarto fulminante que acabó con su vida. Oh. Y al parecer, y según el estudio de los diarios del oficial médico de la expedición, de esta expedición entre 1907 y 1909, sugería que Shackleton tenía un defecto del tabique auricular, básicamente es un agujero en el corazón, un problema cardíaco congénito, y tal vez fue esta malformación la que pudo haber contribuido a la muerte del intrépido explorador. El 5 de mayo, un diario inglés publicó que el funeral de Shackleton tuvo lugar el mes pasado en el cementerio de Great Wicken, en las Georgias del Sur, que actualmente es una de las tumbas del pequeño cementerio más visitadas. Y decía la crónica, el cuerpo del famoso explorador fue conducido a hombros de los pescadores escoceses al pequeño cementerio situado en la colina y fue enterrado, entre otros marinos, colocándolo mirando hacia el polo sur, siguiendo la última voluntad del heroico explorador. ¡Oh, qué guapo! Una hermosa historia. Sí. ¿A qué conclusión llegaremos? A ninguna. A ninguna. Como siempre. A ninguna, pero me gustaría rescatar eso del... ¿Qué quieres ser? A ver, niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Exploradora, exploradora. Explorador. Yo alguna vez recuerdo haber dicho de niño que quería ser astronauta. Ya, yo también, ¿no? Sí. O todos, seguro, todos sí, alguna vez dijimos algo de eso. Y me parece que está bueno eso de... En un mundo que cada vez es más difícil para los exploradores, donde cada vez se complica más eso de la exploración de lugares inhóspitos, donde con las comunicaciones el mundo se ha achicado un poco, sí, está todo un poco más cerca, uno ahí puede andar con Google Maps en las calles de Katmandú si quiere. Me gusta todavía guardar aquella idea de los que querían ir hacia lo inaudito, hacia lo inexplorado. Así que bueno, le mandamos un saludo a Shackleton, claro, que hablaba muy bien castellano argentino. Sí. Y nos empezamos a preguntar cómo vamos a iluminar, a decorar esta charla. Shackleton, si bien no llegó, siempre estuvo en su cabeza con la idea de llegar al Polo Sur. El Polo Sur es un lugar que está señalado por la Cruz del Sur, una constelación que solo se ve en el hemisferio sur, que tiene la patita más larga, la patita más corta. Si uno pilla la patita más larga, la mide así con los dedos, una, dos, tres veces y medio, baja derecho y ahí tiene el Polo Sur. Ajá. Esa es la idea de cómo se orientaban con la constelación esta. Entonces, nos acordamos que en algún momento los músicos Tata Cedrón y Eduardo Cantón hicieron una serie de tangos escritos nada más y nada menos que por Julio Cortázar. Escucharemos a continuación este tango llamado justamente La Cruz del Sur. Vos ves la Cruz del Sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminás de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño en la Cruz del Sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza para beber tu vino negro medias noches. Y extraño las esquinas con almacenes dormilones donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves. La mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La Cruz del Sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros ni desgracia, langa zapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que las muertes se visten en distancia para llegar de poco lenta, interminable. Como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Cuando nos preguntan qué es Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna, si tuviéramos que definir qué es... Yo diría que Fueguitos en la Caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Pues es un programa donde hay esos históricos, se habla de historia, pero no es de historia. Toda la temática de Fueguitos en la Caverna se podría resumir diciendo... Es un programa en el que pues viene gente y nos cuenta lo que hace o nos toca música. Fueguitos en la Caverna, un programa con las ideas claras. Ta ta ta. Ta ta ta. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena. Tenemos una invitada especial. Muy especial parece, sí. ¿No? Mm. Bien, pero antes de comenzar a ver por qué territorios está funcionando, sí. Vamos a preguntar como de costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Soy Elena Seoane, soy escritora. Uh-huh. Y nada, quiero agradeceros que me hayáis invitado para poder hablar un poco sobre mi tema, o puedo decir mi monotema, que es Morgana, la hermana del rey Arturo. Y esa es mi presentación. Bueno, ya empezamos directamente con, sí, así, sí. con un punto clarísimo. Pues vamos ahí. ¿A quién es Morgana? Morgana es la... Bueno, Morgana en su origen era una hada, benefactora, o bienhechora, como queráis llamarlo. Y fue la que... el hada que llevó a Arturo cuando fue herido de muerte por Mordred, fue llevado por Morgana en una barca con más discípulas a la isla de Avalon. Entonces, la imagen de ella o su origen es un hada. Lo que pasa que, ¿cuál es la imagen que tenemos de ella? Un bicho muy malo, muy malo. Maldad, una mujer horrible, malvada, ¿no? Horrible. Sí. Pues eso se tuerce a partir del siglo XIII, a la segunda mitad del siglo XIII, cuando aparecen las obras de la Vulgata, de la Posvulgata, y sobre todo con la obra de Sir Thomas Malory, La muerte de Arturo, que es el modelito, el libro, la novela que se utiliza o que utilizan ahora todos, vamos, escritores, escritoras, ilustradoras, ilustradores, cineastas, no sé si, seguro que sí, que habéis visto la película de Excalibur. Sí. Pues toma las referencias de la novela esta de Sir Thomas Malory, ¿no? De la muerte de Arturo. Entonces, claro, él ya viene también de sus influencias, también de otra novela que se llama, otro poema, que es La muerte de Arturo también, de la Vulgata, de la Posvulgata, y ahí hubo un cambio en el que la religión cristiana tal empezaba a tomar poder y empezaba a decir cómo tenía que comportarse la mujer. Antes también, antes pues había esos dogmas y tal, pero bueno, era como si dijésemos hasta el siglo, segunda mitad del siglo XIII no les hicieron mucho caso. Empezaron ya eso a partir de esa época y tal. Entonces, claro, empezaron a decir que la mujer tenía que quedarse en el hogar, que era eso, que ella tuviese propiedades, que pudiese leer, que pudiese tener no los mismos derechos, pero bueno, ciertas libertades. Si era una mujer, si era la que a nosotros nos condenó, al ser humano, condenó al hombre, perdón, no al ser humano, uh-huh. al hombre, condenó al pecado ya, para el pecado original. Uh-huh. Entonces empezamos también ahí con relacionar a la mujer con Eva. Entonces cualquier mujer disidente, cualquier mujer que tuviese cierta libertad, como era Morgana, porque en los poemas y en las obras ella salía como una persona, como una mujer sabia, con muchísimos conocimientos, ejercía de médica también, porque se conocía todas las propiedades de las plantas, hacía remedios, ungüentos y tal. Brujería. Claro, brujería. Es lo que después fue lo de la caza de brujas, claro. En el siglo XVII y tal. Pero claro, una mujer no podía tener ese poder. ¿Cómo intentamos acabar con ese poder de la mujer? Pues diciendo eso, que es un ser inferior, que tiene que quedarse en casa, que es una pecadora, que es una hija de Satán, que hay pobrecito de nosotros, que esta mujer, las mujeres aparecen solamente para hacernos daño, entonces hay que controlarlas. Entonces empezó así y entonces la imagen de Morgana se fue deteriorando en este sentido. Y lo que nos ha quedado ahora fue eso que implantó ser Tomás Maduri. Entonces por eso en la película de Excalibur y en la mayor parte de las novelas actuales, o cómics, u otras series y películas, también pone la imagen de ella como la bruja malvada. Y la que la hermanastra, o como pongo yo, la hermana malvada de Arturo. Vamos un poquitín hacia atrás en el tiempo, pero en tu tiempo personal. ¿Qué lecturas y qué escrituras te fueron acercando a este personaje? Madre. Mira, a mí siempre me gustó el tema del rey Arturo, de la materia artúrica, ya desde pequeñita y tal. Y después tuve la suerte de que mi carrera en la de filología románica, en el tercer año, fue todo era literatura medieval y todo un cuatrimestre de materia artúrica, imagínate. Yo estaba, vamos, en la gloria bendita, ¿no? Y entonces eso reafirmó aún más todo lo que, vamos, mi pasión por este tema. Y después eso, hice la carrera, hice el predoctorado y tal, y claro, salió una ley nueva que decía, bueno, si has hecho esto y tal y no haces el doctorado, pierdes todos los títulos que tenías hasta ahora. Y digo, bueno, tengo que hacer el doctorado, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y hablé con una amiga. Y digo, mira, es que me pasa esto y tal y quiero hacerlo sobre Arturo, porque me encanta, siempre me ha encantado. Y me dice ella, bueno, yo estoy en un grupo que estamos haciendo la revisión del mito de personajes femeninos. Es decir, que estamos cambiándole la visión que tenemos de esos personajes femeninos. Dice, seguro que hay un personaje, una mujer, dentro de la materia artúrica que ha sido denigrada siempre, ¿no? Claro, la primera ahí, digo yo, Morgana, es que me salió automáticamente. Y entonces empecé a indagar, a profundizar más, porque yo incluso, claro, yo había visto, ¿ves? Eso, la película de Excalibur, ves en los manuales, incluso, es algo que a mí, mira, hasta se me pone un poco la tal, incluso manuales de expertos, que a mí eso me enfadaba, tildándola de la bruja malvada. Entonces, claro, yo volví, porque claro, en literatura medieval pues nos mandaban leer, pues claro, las obras de Arturo, ¿no? De la materia artúrica. Volví a releer todas esas novelas desde otra perspectiva. Entonces, claro, la perspectiva es de la mujer, de todo lo que había leído también, eso a partir de 2016, que es cuando empecé con esta revisión del mito de Morgana, claro, leyendo sobre eso, sobre antropología, sobre historia, sobre religión, sobre la cultura de la Edad Media, todo lo que en mi cabeza estaba de una manera y me la cambió. Claro, porque en realidad, ¿quién era Morgana? Morgana, eso, se supone que viene, que es una descendiente de las diosas celtas. Pero no solamente de las diosas celtas, porque claro, hubo ahí una época en la que los monjes cristianos fueron poniendo por escrito toda la tradición oral de los pueblos celtas. Porque, claro, era una tradición oral, se iba pasando entre druidas, bardos y tal, no lo reflejaban por escrito. Entonces ellos lo que fueron es recopilando todo, en manuscritos y tal, todas esas tradiciones. Y claro, tú ves eso, y ellos tenían también, incluso los monjes y los propios pueblos celtas, tenían influencias a su vez de diosas grecorromanas. Pero también puedes ver influencias de la diosa Isis. También de Astarte, y nos vamos también a la cultura oriental. Entonces, como decía Joseph Campbell, el mito universal es de las diosas, incluso eso, nos vamos retrocediendo, y lo que decía Gimbutas sobre la diosa madre. Entonces, es todo una relación Esa diosa madre después se divide, claro, en cada pueblo lo va a llamar de una manera distinta, y de ahí, por ejemplo, deriva de los pueblos celtas esas diosas, triple diosa, que ellos los llamaban así, que era Morrigan, que se supone que de ahí salió el nombre, se supone, yo lo pongo todo entre comillas, se supone que salió de ahí el nombre de Morgana. Ahí hay un... bueno, uh-huh. Bueno, ponen ahí tal, un estudio. Y claro, se supone que eso que vino ahí de una mezcla un poco de todas esas, de los rasgos de todas esas diosas. Pero claro, se supone que el origen fue del Paleolítico, de lo que decía eso, María Guimbutas y tal, y Pepe Rodríguez, que Dios nació mujer, que es un libro que aconsejo también, que es maravilloso, que también te cambia la perspectiva. Y eso, y entonces eso, Morgana viene de ahí. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, en Geoffrey de Monmouth, que en su primera mención literaria, en la Edad Media y tal, en el siglo XII, claro, es una hada, porque esa característica, voy a hacer así un poco tal, el hada tiene como rasgos, como características de protectora, de madre protectora. Entonces, es como después esas características de madre protectora es lo que va a tener, las que va a tener la Dama del Lago, que es la que va a proteger a Lanzarote. Pero todas esas características en las que tenía Morgana. Pero aparte de eso, sí. Era la legítima heredera del trono. La legítima, sí, porque se supone que ella, claro cuando las primeras apariciones de ella no tenía ninguna relación de parentesco con Arturo. Ella era un hada, ella eso, tenía rasgos divinos, eso como protectora de un caballero, que elegía a un caballero que sabía que iba a hacer ese viaje iniciático y que iba a conseguir la perfección, pero claro, ella iba poniendo una serie de obstáculos, pero a la vez lo protegía, ¿no? Entonces, la relación de parentesco lo hace Etienne de Rouen, que es, puedo decir, ¿cómo decir?, el cuarto o el quinto autor que utiliza a Morgana como personaje en su obra. Hasta ese momento no había nada, nada de nada. Y después se supone que ya después en la Vulgata, en la posvulgata, pues ya empezó así los roces, después en la muerte del rey Arturo con Sir Thomas Malory, ya hubo la hermandad entre ellos, hermano y, bueno, hermanastro, y entonces eso. Por ejemplo, también se nombra, que sale en la película esta de Excalibur, que Uther engaña a Igraín, poniéndose como figura de Carlos, ¿no?, de marido de Igraín, para acostarse con ella, porque se había encaprichado, ¿no? Y es de ahí que salió Arturo. Pues eso, por ejemplo, también sale en la de Geoffrey de Monmouth. Pero ahí no había ninguna relación entre Morgana y Arturo. Recién nombraste un poco digamos, como un origen desde el paleolítico de este mito. Pensando en cuanto la humanidad empieza a ser humanidad, que, a ver, no, en algún momento no había por ahí una relación entre coito y embarazo. Entonces, repentinamente a la mujer le pasaba algo, o miraban a la luna y cada 28 días le pasaba algo, y miraban a las mujeres y les pasaba algo. También teniendo en cuenta, por ejemplo, la escultura más antigua que conocemos, que es la Venus de Willendorf. Entonces ahí la mujer tenía una cosa como mágica, sí, para ese entonces. Esa cosa como mágica aparece también en Morgana, entonces. Sí, claro, es que se supone eso, que todas las diosas celtas, como la diosa madre del Paleolítico, tienen dos caras, ¿no? Que son tanto dadoras de vida como dadoras de muerte, como la propia naturaleza, como nos dicen también eso los mitos, ¿no? Los mitos dicen que los dioses tienen doble cara. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. No puede haber más, o por, como dicen, ¿no?, de luz que de oscuridad, porque si hay más luz, no hay oscuridad. Entonces, tiene que haber un ciclo, ¿eh?, y ese ciclo se tiene que cumplir. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. Eso mismo que decís aparece en muchas religiones orientales, uh-huh, e incluso en religiones americanas, en donde dentro del humano se considera que está tanto el bien como el mal y tiene que buscar un equilibrio. Pero después apareció el cristianismo, que decía que dentro tuyo estaba solo el bien, uh-huh, y el mal venía a tentarte. Uh-huh. Eso también vendría a influir contra este mito de Morgana, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso, por ejemplo, eso, se supone que Morgana tenía eso, el bien y el mal, pero claro, los celtas no veían el bien y el mal como, como bien dices tú, como el cristianismo, era otra manera. Eso tiene que, es un ciclo natural y ese ciclo vital natural se tiene que cumplir. Entonces, en Morgana existía, pero claro, eso, con otra perspectiva. Él, ella, protegía al caballero, pero a su vez le colocaba obstáculos para que él venciese. No lo se lo iba a dar fácil, sino que él eso, que iba a dar obstáculos para que él llegase a que hiciese ese viaje iniciático, que hubiese esa muerte del humano, que quitase todos los... Muerte simbólica. La muerte simbólica, exactamente. Que quitase todos esos vicios o lo que sea, o como lo llamemos, y llega a ser el caballero perfecto que ella buscaba de él. Entonces, claro, después a Morgana, ¿qué se le ha quedado? Solamente que es la destructora. Se le quita todos los rasgos buenos, todos los rasgos de luz o todos los rasgos mágicos y positivos y de madre protectora, y ¿con qué se queda? Con la destructora. Entonces, todo ese englomerado que lo hicieron muy bien. Lo hicieron fantástico. Porque es lo que ha, es que además, ya os digo, es que ha quedado en la actualidad. Y me dices tú, bueno, pues de decir, bueno, tal, pues de decir, bueno, vale, me parece bien, que incluso, perdona, pero que los escritores, pues, sigan pues con esa idea. Pero es que incluso mujeres. Entonces, no lo entiendo. Es algo que se me escapa. Entonces. Bueno, a ver, para cuando uno empieza a escribir, generalmente un día por algún motivo tiene una inspiración. Algo y pilla papel y lápiz, pilla el teclado, algo. ¿Te acordás en qué momento fue que te picó un poco la curiosidad esa que te llevó a escribir? Sí, yo primero publiqué el cómic. ¿Por qué? Porque eso, como os comenté, es que empecé a leer y a indagar y a profundizar y digo yo, madre, esta mujer no se conoce la imagen de ella real. Yo quería hacer justicia poética con ella. Entonces digo, yo voy a hacer un cómic, hablé con un ilustrador, digo, yo voy a hacer un cómic y tal, porque bueno, es un formato que bueno, que a lo mejor pasa el primero, pues yo qué sé, para que esa idea de ella se conozca y bueno, puede a lo mejor llegar a más gente y tal. Y eso, empecé así. Claro, porque tienes el cómic sobre Morgana y tienes la novela. ¿Por qué te pareció más fácil empezar por el cómic y qué te llevó a escribir después la novela? Sí, me pareció eso más fácil porque yo pensé, eso quería hacer justicia poética, pero yo pensé que no, lo que te pones, ¿no? Que no tenía nada, quiero decirte, que me iba a costar escribir algo de ella. Claro, era la primera incursión y tal, y digo, vamos, mejor tal. Pero después cuando acabé el cómic, digo yo, me he quedado corta. Necesito escribir algo más y un cómic me quedó corto. Entonces, por eso, cuando pude, empecé con la novela. Y entonces la novela, sí, el cómic es cuando ellos tenían 20 y pico años. Entonces, yo lo que hice con la novela es contar su origen. Yo empiezo cuando ellos son adolescentes. Entonces lo que haré es novelar el cómic y acabar, es una trilogía, y acabar el tercero, pues con acabar la historia en el tercero, en la tercera novela. Pero fue por eso, porque creo que al final, eso, a mí me pareció corto, yo digo, yo necesito contar más sobre ella, necesito que se conozca, no sé. Y bueno, tuvo buena acogida, vamos, ¿no? A eso quería ir. Generalmente uno cuando termina el libro le pone el punto final, lo deja ir ahí, sí, por sí, el sí. mundo, pero a veces vienen retornos, viene sí. alguien que te dice algo que tú no esperabas escuchar. ¿Qué cosas te fueron diciendo? Eso, empezaron a conocer a Morgana. Entonces me decían, jolines, es que yo sigo pensando en claro, yo tenía la imagen de ella como la bruja malvada. Y también me dicen que eso, cuando me oyen en las presentaciones, dicen, después a lo mejor vemos cualquier cosa de la imagen de la mujer, y ya nos llevas a reflexionar sobre ello. Ya no es como nosotros pensábamos que era la imagen de ella, sino... No. Eso nos hace reflexionar y entonces a mí me gusta. Y a mí me gusta. Y me gusta, vamos, yo lo que quiero es eso, acercar la historia de ella. Para, como digo yo, su historia real literaria, ¿no? Porque no existió. Es la que yo conocí a través de las novelas del siglo XII. Y eso es lo que quiero yo mostrar. O pretendo. Y al ir escribiendo todo esto, digamos, no es un trabajo simple, es un trabajo que requiere de una cierta sistematización, digamos, ¿no? De ir juntando datos, viendo cómo uno los coloca en una línea de tiempo o no. Pero en todo eso también se termina ahí metiendo algo propio. Sí. ¿Qué cosas tuyas encontraste en este relato al releerte? Mira, a mí una cosa que me ayudó Morgana, yo por ejemplo salí de una relación bastante mala y me ayudó a abrir los ojos. Me ayudó a hacer el viaje iniciático. No sé, no, me queda mucho todavía para llegar a esa muerte y resurrección, pero me ayudó mucho. Yo muchas veces lo digo, yo creo que yo no elegí a Morgana, ella me eligió a mí. Entonces es me ayudó eso, a salir de esa situación. Yo divido en la novela y la historia de Morgana en dos mundos. Mi mundo utópico, por eso yo comentaba antes que yo soy un poco inocente, en el sentido de que yo quiero ver o creer que todavía existe bondad, ¿no? Y que tenemos esperanza en cambiar, que el mundo no puede ser así, ¿no? Entonces, claro, yo describo mi mundo utópico en el que está Morgana y cómo se organizan y tal, y después está el mundo real, en el que está Ginebra y está Arturo. Entonces, claro, ahí muestro pues situaciones que no solamente he vivido yo, sino han vivido otras personas. Y no solamente mujeres, sino también hombres, porque a los hombres también les afecta. Les afecta el patriarcado, les afecta el machismo. Y por ejemplo, quitando a Morgana, para mí Owen es el más... Para mí es el que más me gusta. Porque ahí también se ve... él es el hermano, yo lo introduzco como hermano de Arturo, entonces ahí hay una oposición entre Arturo, cómo se deja llevar por esas normas, ¿no? Esas conductas del sistema patriarcal, y Owen tuvo la misma educación, pero él busca otras cosas, dice esto, yo no creo que esto esté bien. No creo que que la forma de cómo trata mi padre a mi madre, no lo veo yo bien. Mi madre es tan válida como mi padre. ¿Por qué la tiene ahí recluida? ¿Por qué no le deja leer? ¿Por qué está todo el día en casa? Entonces, voy ahí haciendo ese tipo de hilos y tal. Y eso es no solamente que se vea la mujer, sino también cómo se siente el hombre. ¿La historia de Morgana transcurre un poco en un tiempo ideal? ¿O es como diría Mircea Eliade, de Nilo Tempore, en esa cosa que es un bucle que se va repitiendo? Es el otro mundo. Es el porque ella, en la Edad Media, ¿no? A lo mejor que en Chrétien de Troyes. ¿Cómo se llama? Crea el Valle sin Retorno, es que estaba pensando el nombre, crea el Valle sin Retorno, que es un lugar mágico, allí en medio del bosque, porque claro, el bosque significaba también para los celtas el otro mundo, entonces ahí crea el Valle sin Retorno y es donde se encuentran las mujeres y allí se encuentran libres. Pueden ser ellas mismas, fuera de las ataduras de los padres, del marido, de los hermanos, de tal. Ellas eran libres, ¿no? Y también lo creo para castigar a los hombres, que no eran fieles a sus mujeres o a sus damas o a lo que sea, ¿no? Y entonces yo trasladé ese Valle sin Retorno, que yo lo trasladé aquí a un pueblo de Asturias, Alfoces de Río Infierno, que es un bosque, lo estuve buscando, digo, un bosque mágico de aquí de Asturias y tal, no sé cuánto. Entonces me salía Alfoces de Río Infierno y tal. Y entonces lo trasladé ahí. Entonces para mí es ese mundo en el que somos iguales, hombres y mujeres. Y todos en comunidad. Para mí eso es... No hay jerarquía, es... Bueno, este programa, tal vez quizás lo escucha alguien en Buenos Aires y que no tiene mucha idea de la cultura celta que se respira un poco acá en Asturias. Sí. Y si tuvieras que explicarle así, velozmente, esta conexión entre Morgana y la cultura celta, ¿cómo lo dirías en breves palabras? Bueno, aquí en Asturias, claro, hubo algunos pueblos, porque lo celta no es que sea, es una identidad, es compartir una lengua, compartir la cultura, compartir unos ritos, una religión, por eso se habla de pueblos celtas. Y Asturias fue uno de ellos, o es uno de ellos, porque hay vestigios de lo celta o de la cultura celta aquí en Asturias. Bien, y si alguien que no te conoce por ahí y escucha y está interesado y dice, caramba, qué interesante esto que cuenta, me gustaría por ahí tener un acercamiento, saber un poco más y quiere saber algo más de vos. ¿Tenés algún lugar en donde estés un poco de alguna manera promocionando tus libros, tus escritos? Mira, yo tengo en todas las redes sociales Elena Seoane, Elena escrito el primero con H, así de sencillo, Elena Seoane, ya está, no hay más. Y me podéis buscar y hablar conmigo y yo encantada, vamos. Perfecto, no, digo esto por ahí, por las cuestiones de distancia, alguien te escucha de Buenos Aires, por ahí se le complica conseguir el libro, ¿no? Porque por ahí sí. Los sistemas de distribución editorial. Bueno, quería saludar a Fernando y a Nahuel, que me siguen, son argentinos y me siguen. Mira, claro, sí, no, Nahuel con ese nombre sí. No puede no ser argentino, sí, eso ya lo tenemos en claro. Bueno, Elena, a ver, finalmente, como para ir cerrando esta entrevista, este cómic y este libro te están marcando un camino de alguna manera. Si tuvieras que hacer un deseo, ¿cómo te gustaría que siga este camino? Pues novelar el cómic y terminar la trilogía y poder doctorarme de Morgana, terminar el trabajo sobre Morgana. Y por Dios que se conozca, o por las diosas más bien, que se conozca la imagen real o el personaje real de Morgana. Me gustaría. Bueno, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Te quedó claro, ¿no? Sabemos más sobre Morgana. Hoy, la verdad, un programa de lujo. Me voy con muchos más conocimientos. Sí. Me acuerdo de uno que conducía un programa de radio de tango en Argentina hace muchos años. Yo soy de tango en Argentina. Sí, soy un hombre mayor, así que se imagina estas cosas. ¿Qué decía? Si vos me das una moneda y yo te doy una moneda, ambos nos iremos con una moneda, pero si vos me das una idea y yo te doy una idea, ambos nos iremos con dos ideas. Creo que eso, el programa de hoy, sí, más o menos lo resume perfectamente, ¿no? Sí, sí. Muy bien, si alguien desea escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? Pues pones ahí Fueguitos en la Caverna y ya te sale el Facebook, el blog y el enlace a YouTube. Exacto. Y si alguien desea donarnos algunos euros para esta noble causa, ¿a dónde lo podemos enviar? A mi número de cuenta. No, otra vez a tu número de cuenta, no, dejate de joder. Yo lo administro mejor. No, ya dijimos que no, me tenés harto, todos los programas lo mismo. Tú despilfarras. Uy, uy, uy, para. Mirá quién viene con la escoba a echarnos. Otra vez, no. I'll make you wear red shoes.